armonización. Esto es un llamado para la protección y defensa del Amazonas y toda manifestación de la vida en el planeta. Todo acto de agradecimiento engendra fuerza, dulzura y bondad. Reconozcamos el principio sagrado de la existencia. Empecemos agradeciendo al origen de la vida misma, a la madre de las madres. Veamos en ella a nuestra propia madre. Comencemos desde este mismo instante. Apartemos los odios, porque al final todos somos hermanos, hijos de la misma madre, nacidos del mismo planeta. Es momento de enraizar y afianzar nuestro andar, agradecer a los elementales, tierra, aire, agua y fuego, tan necesarios en el florecimiento de la vida. La responsabilidad de ser un buen fuego, que abriga sabiamente, un buen aire que refresca y llena de calma, ser buena agua, de la que brota sapiencia, ser buena tierra, fértil. Cuando los pensamientos castigan, presta atención a tu respiración. Ella te traerá de vuelta al momento presente. Recuerda el latido de tu corazón y escúchalo cuando venga la tristeza. En duda, enciende el fuego, de una vela o un incienso. Pide solemnemente para que llegue la claridad a tu alma. Cuéntale al fuego que es maestro en transmutar estados. Cuando sientas miedo, entra en contacto con la naturaleza. Cierra los ojos y recibirás la tranquilidad que emana de su esencia. Cuando te sientas estancado, habla con tu hermana agua. Ella sabe de movimientos, fluye y no se aferra a nada. Cuando sientas deseos de morir, habla con la tierra. Ella sabe de renacimientos, pero no te sientas solo, que todos somos uno, soñando que estamos separados. Cuando pierdas tu conexión, habla contigo, con tu yo superior. Te recordará de dónde vienes. Entreguemos a los elementos todo lo que sentimos. Capítulo 2. Aroma nocturno. Alfredo continuó atravesando pasillos y áreas extensas repletas de cestillos con caléndulas o montañas de manzanilla y ruda. Entre tanto, carretas que desbordan su carga y que con gran destreza y soltura van a toda mecha, mientras sus pilotos se abren paso majestuosamente con memorables alaridos o chiflidos. ¡Baja por ahí! Entre los diferentes tipos de visitantes, compradores y clientes, hay comerciantes de corabastos y otras plazas de mercado, dueños de cafeterías, vendedores ambulantes de bebidas aromáticas, pequeños distribuidores, fábricas de aromáticas y también compran para llevar a municipios cercanos a Bogotá. Ahorita, por ejemplo, está muy de moda eso. Por ejemplo, los hoteles los están haciendo ahora con hierbabuena, con albahaca. La hierbabuena sí es aromática. Utilizan bebidas para sorbetes. Pues nosotros más que todo la hierbabuena la vendemos es para la aromática. Porque es que, pero sí, con la hierbabuena se sacan muchas cosas, se sacan aceites, cremas y muchas cosas, inclusive para las comidas. La hierbabuena o menta, tipo exportación. La menta sirve como un adobo, también es medicinal. La menta, vea, se sale a echar en veces a la rellena. ¿Es canéndula o caléndula? La canéndula es muy cicatrizante y desinflamante, sirve para sanar. Pues que yo sepa la canéndula, cuando lo operan a uno, la inflamación de las encías, cuando le sacan las muelas, los dientes, hacer buches, bañarse. En heridas, cuando alguien se corta, cuando alguien se hiere, se cura harto, tan harto las heridas, no las deja infectar. Amalia Pavón. Traigo canéndula y manzanilla. La canéndula es un antibiótico, para tomarlo tiene que ser solo los pétalos, antibióticos para todo. Para hacer baños, para desinflamar, sí se utiliza toda la rama, desinflamatorio y antibiótico. La manzanilla es para espasmos del estómago, para quitar el frío del estómago. Y también dicen que hacen shampoo, que hacen un remedio para la tos, que lo colocan las florecitas con un papel oscuro en la espalda, en el periódico, y que es para quitar la tos, la salida del frío. para sacar es un aroma y además tiene buen sabor. Son dos productos que se consiguen fácilmente quien a uno le ayude a cultivarlos. La manzanilla también la traemos de Tabio y la manzanilla sirve mamándola desde pequeños para el dolor de estómago. También se utiliza, se cocina y se deja en un vasito de agua con linaza molida y se consume para el colon. También mi mamá, ella murió de 93 años, ella cogía la manzanilla y la suazaba con injundia de gallina. Llegaba y fritaba eso con injundia de gallina y cogía un periódico y lo picaba y le colocaba a los niños cuando tenían pechuguera, como unas emplastes, pero se lo amarraba y se lo dejaban ahí. Y digamos a los 2-3 días el niño ya estaba sano. El tilo y el saúco sirve para la tos, ese sí se toma. ¿El saúco es para la tos? La mora en aromática, revuelta con los totes y el saúco para descongestionar los bronquios, pulmones. Y la mora silvestre, que para la tos, para descongestionar los pulmones. Y de una vereda que se llama Subía, Cundinamarca. José Ruiz. El nopal sirve para la circulación. Para que uno de uno verde, que también sirve. María Romero. Ese es nopal. Eso se utiliza para la diabetes. Entonces se mide en la mano de la persona que se enferma 4 dedos. Y se pela y se hace el jugo. Se toma con el jugo de un limón. Para los escuelones también sirve. Lo que le sale en el talón a uno que le duele el talón. Porque eso se utiliza para ensaladas. Lo utilizan para ensalada. Hay gente que lo asa como hacer un pedazo de carne. Para el nopal, se le quita, o sea, más o menos como la sábila, se pela y se pone sobre el asador. Están inventándose lo del nopal, lo están usando como hacer un calabacín. Y pues yo estaba ensayándola también, ¿no? Para ver si quieres. Y es bueno, muy bueno. Pero todo que es algo muy saludable. La sábila, para el pelo, para tomarlo para los pulmones. La sábila viene de Cali. Otras vienen de Agua de Dios, otras vienen de Tolima, de diferentes sectores. En jugo, para el colon, en todo lo que usted quiera hacer, si le quieren meter sábila, le puede meter sábila. Seque en los jugos, en la comida nunca la vende uno para el cabello, para la piel, para la úlcera, para el colon. Es que la sábila sirve para todo. Pues casi siempre la utilizan con... La mezcla con miel de abejas, con clara de huevo para la piel. El orégano sirve para la tos, sirve para condimentar, sirve para triglicéridos, es caliente, quema grasa. Para toda comida sirve, para sazonar la carne, para condimentar. Cualquier clase de comida le sirve para condimentar. Sirve para la tos, hay bastante tos, se hierve los cogollos. Bien herviditos, que quede la agüita como amarillosita. Y se toma calientica. Es muy, pero muy bueno para la tos. Por ejemplo, el orégano es una de las plantas para condimentar, súper. ¿El calanchoe? ¿Y cómo se usa, digamos, para el cáncer? ¿Cómo se prepara? Eso lo utilizan para el cáncer. Se utiliza la hoja, se licua y se toma. Uno en la mañana y otro en la tarde. Para la tos, para los miomas, para la tos. Dicen que para la próstata también, no me consta porque si no, se sacan las tajaditas y se toma, lo herven y se lo toman. Pero el totumo, bicho. A comprar totumos. Con el totumo se hace un jarabe, pero pues ese hace mucho no lo hago. Se hace una agua panela muy especia prácticamente y se agrega la parte dentro del totumo como la... que es como una yemita, como una fel, pues, parece una calabaza. Y se deja cocinar durante 30 minutos. Después digamos que se baja y ya queda el dulce pues, con la planta. La idea es tomarlo a modo de jarabe, de vasitos. El yacón. A ver, eso según las propiedades que le han descubierto para bajar el azúcar, para triglicéridos, para adelgazar y estreñimiento. Hasta ahí más o menos he sabido yo. Pues hasta donde me han comentado es de comerlo así crudo. 15 gramos cada porción y 3 veces al día. Y el yacón pues es muy medicinal, él ayuda para la diabetes, el azúcar, para adelgazar es súper bueno, entonces la gente lo usa bastante por ese motivo. Las salvia estos son para también para baño, cocinar el agua y bañarse. La salvia chiquita, esto es para la alergia, para el hígado, para adelgazar la sangre y la trombosis, es sagrado esta hierba. Pues la tos mucho se vende la salvia, pero hay varias muchas clases de salvia, pero está la salvia dulce, que es la que sirve para la tos, y la borraja. La borraja para la tos, con las moras de monte. Veamos esta picantosa por aquí. El eucalipto. Y digamos, cuando la gente tiene mucho gripa, que todos en la casa tienen gripa, entonces yo les recomiendo que cocinen el eucalipto. No que hagan el sahumerio, no, porque es peor. Que lo cocinen y ese vapor lo dejen esparcir por todo el apartamento o por toda la casa, porque eso es bacteria, eso desinfecta, eso quita bacterias, el eucalipto es muy bueno. La mayoría yo lo llevo para un sauna, el resto lo llevo para, lo llevan para Ibagué, para Espinal, a Girardot, este que viene ahí, entonces ya es para entregar. Raíz de fique, eso es para la circulación, eso es solamente en infusión para la circulación. Manzanilla matricaria para hígado. Ah, esto es una delicia. El mirto lo usan para las 7 hierbas amargas, para hacer floreros, riegos. La artemisa es medicinal, sirve para el dolor de estómago, para cuando las mujeres están en embarazo y tienen... amenaza de aborto, esa hierba es muy buena, les tiene el bebé. Pues la gente de la universidad viene por la, no le dicen artemisa y le dicen la planta de la mujer, como aromática, como para dolor de estómago, de cabeza, es muy medicina. Para los baños, una planta para la baña, sino para la suerte. Sidrón, para la aromática, para las 7 hierbas dulces. Está el sirón que es para los nervios. Esa es cenizo. Ese lo usan como para las 7 hierbas amargas. Esa es mejorana. La mejorana sirve para el estrés, para dolor de cabeza. Es muy deliciosa tomarla en leche. La mejorana se utiliza como... También como adobo, sirve para echarle. Utilizan mucho los asaderos para el pollo. Sí, el pollo que es como hostigante de los asaderos. Le aplican mucha mejorana. La mejorana, que también la toma uno para el frío. La papayuela sirve para aromática y para hacer dulce. Hay un doctor en Chía, la fórmula, por ejemplo, cuando uno tiene mucho dolor de espalda, se calienta un poquito y uno se soba ahí en la parte que le duele. La ortiga sirve para la sangre, para adelgazar la sangre. La ortiga sirve para bañarse el cabello, para la sangre cuando le salen ronchas en el cuerpo y para adelgazar la sangre cuando está muy espesa. Y la ortiga es para cuando usted tiene alergia o lo pica un zancudito. Como ir a tierra caliente, que ustedes comen mucho dulce. Por eso es que uno de tanto comer tanto dulce, la sangre se endulza. Y cambio cuando usted toma por ahí unos 7 días de ortiguita, de esta, un cogollito, dos cogollitos, la hierve y se la toma al desayuno, la nuez y la comida. Y vuelve otra vez. Y eso le va blanqueando, le va ayudando a aclarar la sangre. Y la limpia porque eso es bueno. Le sirve para la trombosis, circulación, para la alergia. Lo que más vendo, por ejemplo, ahorita, como en esta época de ahorita, vendemos estas que se llaman guascas. Eso se vende en harto. Eso es para los ajíacos, sancocho, para ajíaco, todo eso. Eso es muy rico para comer. Guacas, para echarle a los ajíacos a la sopa. Pero el sabor es más exquisito que las guascas. Como condimento. El abuelo lo utiliza para adobar carnes. Tengo diente león, utilizan para personas que sufren del hígado. También lo utiliza mucha gente como ensalada. El diente león sirve para los riñones. El diente león es para los riñones. Se lava bien se cocina la mata y se toman para las mañanas. O también esto sirve para los restaurantes, eso lo lavan bien y esto lo sudan, se lo usa a comer como la espinaca. Esto es para los riñones, se llama el diente león. De granada, se utiliza la pepa, la granada. El cuayco es una planta que se utiliza como purga. Antiguamente la utilizaban la gente antigua como purga para purgar los niños, las personas grandes. Sí, se deja secar y usted puede purgar una gallina, un animal, pero seco ya, es polvorizado. El confrey cura 90 enfermedades. Sirve para el dolor de cabeza, dolor de estómago, para la diabetes, para el colesterol, triglicéridos. Se hace una infusión, se pone pues, en las tres horitas, en tres pesos de agua. Se hierve el agüito, se le echa el agua a las tres horitas, se le echa la ya y se tapa la ollita, o la galleta y se toma. Oh, muestra el jabón de tierra. El jabón de tierra la utilizan para el cabello, para la piel, la traen del Tolima y ese producto lo utilizan mucho para el brillo del cabello y para que el cabello se ponga bonito. Tenemos el algarrobo, que es calcio en pepa. Dios hizo el mundo tan perfecto que hasta el calcio viene en pepa. Por eso tenemos el algarrobo, que sirve, es un calcio natural. El algarrobo se parte la pepita y se saca una harina que va por dentro y se le echa los jugos, a las malteadas y a todo eso. Tenemos la desvanecedora. La desvanecedora sirve para desvanecer tumores, para bajar de peso. Tenemos también la citronela. La citronela es una citronela que viene del valle. Todos los productos que les hemos nombrado, la mayoría son vallunos y tiene un aroma muy rica, trae cosas muy positivas a las personas. Va entre las hierbas dulces con especiales y la utilizan también, por ejemplo, cuando, digamos, en un vecindario hay perritos así y van y hacen como así, cocina el agua de citronela, eso hace que pierdan el olfato y no vuelven a ir allá, sino que van a otros lados. Nancy Sinisterra. En mi tierra le dicen chillangua. ¿Su merced de dónde es? De Santa Bárbara de Espandé, Nariño. ¿Y es para qué? Cilantrón. ¿Es cilantrón? Para las comidas. ¿Para las comidas? Para los sancochos, las carnes. También tenemos el cilantro cimarrón, que es cilantro de tierra, o le dicen culantro, sirve para hacer comidas, casi todas las comidas, sobre todo la de pescado, les da un sabor muy delicioso y es muy rico en la alimentación. También tenemos la esponjilla, que es para la sinusitis. Se hierve un vasito de agua, se pela la esponjilla, se echa en una ollita pequeña, hirviendo el agua, y uno recibe ese vapor. Esto se llama té verde. El té verde con la flor de Jamaica, ¿para qué sirve? Para bajar de peso, se cocina con piña y se toma tres veces al día. Y ayuda a limpiar toda la grasa que tienen las personas en la sangre. La suelda, que es para cataplasmas, ponchaduras y para tensión alta. La suelda con suelda. Vea, por ejemplo, la suelda con suelda se sirve para cuando una persona se cae, se golpea. Es muy bueno. El borrachero sirve para las hemorroides y para cataplasmas de la vena varice. David Chizaba. Uno ve el borrachero y uno dice, pero el borrachero que espiritual, porque de aquí sacan la escopolamina, pero también es un analgésico muy poderoso y ese lo utilizan en muchas pastillitas que hoy en día nos dan como para los dolores y todo eso. La guava también sirve para la sinusitis y para desinflamaciones. El mastranto sirve para la tensión alta. La hierba mora también es para baños y para herir a las pepitas que trae. Así que tenga una herida en la cabeza o cualquiera, solo cura rápido. Pero arde, pero cura rápido. Para el cáncer es el anamur, la raíz, sobre todo se cocina y se toma el agua en ayunas por 9 mañanas, que se cura el cáncer, pero es la raíz. Valeriana, para tomar para los nervios. Agüita rociadita todos los días, muy buena para los nervios. La virovira ya sabe qué es, para qué es ahí, ¿sí? Para la próstata. Se toma para la próstata. Nosotros los hombres que sufrimos de eso de próstata, se toma con la estrancadera. Con esa hierbita pecosita, con esa se toma. Muy buena para eso, la desinflama. Mira, esto sí tiene mucho más. Muestra a ver. ¿Dice cuál es? Hinojo. ¿Y el hinojo se usa para? El hinojo es el remedio para la señora que esté criando niños, para tomar, para que le baje el leche. Esas son pepas de pino para la tos. Los anginos es para el dolor de estómago, cuando tenga diarrea, se cocina una pocilla de agua, se cocina un gajo, se lava bien y se sopesa. La sabrán lo utilizan para condimentar la carne, las sopas. Hay oro azul, que es para los broncos. La cacarita, que es para los niños. Trabajar durante la noche es algo increíble y realmente admirable. Ciudades abiertas las 24 horas es impensable en Bogotá, pero no imposible. Hace años que la difícil vida noctámbula capitalina es una costumbre, un deber de quienes postergan el placer del reposo nocturno por el trabajo. Colchones herbales en los pasillos de la plaza son parte recurrente del variopinto panorama, un espectáculo vegetal. El frío y el encanto del conjuro nocturno deja ver cómo varios caen rendidos en los brazos de Morfeo, entre cambuches aromáticos y costales, enchipados con su buena ruana, gorro y guantes, como Nosferatu se trasnocha en la parranda botánica, sin miedo hasta el amanecer y más allá. La albahaca morada. Esto es para baños, para buena suerte. El tilo es para la tos con el saúco y se hace con poleo, tomillo y papayuela. Y entonces, cuando no hay papayuela, se compra el marañón. Eso lo cocina, le quita la pepita porque daña la licuadora. Ya cuando cocina el marañón, licua eso y se lo toma con leche. Y eso le limpia los bronquios, todo. Y lo mismo la pepita, esa fiorita que trae el marañón. Y usted tiene mezquino, usted va y la pone en la estufa y la tibia, que eso suelta un aceitico y le quema en los mezquinos. El apio de monte, que es bueno cuando uno está aventado, cuando está aitado, también. Ese es cauto para la tos. Usted la cocina y se la toma también. La matica es por ahí así, de tierra de al lado de Chipaque. Y este es coralito para el corazón. Esto lo cocina usted en el agüita y la toma, que hay gente que sufre de ataques y todo eso. Esta es mazorca de agua. Eso sirve para cocinar, para tomar para los riñones. La palitaria con el yantén o con diente león. La cocinan y la toman por 3 días, 9 días. Lava la papita, la pela, lava la cascarita y la pone a cocinar. Y se toma eso. Cuando usted tiene un ataque de riñones, es sino que se cocine la papa, la cascarita. La cocina y se la toma por 7 días. Y le limpia los riñones y queda como nuevo. Sin santo remedio. Yo tuve ese dolor y ya pasó el dolor. La marihuana, que la trae, miren, se la presento allá. Esa es buena para los cólicos, se hace como aromática. Y para el frío, le saca uno mucho frío la marihuana. La hace uno en la cocina y listo, y se la toma, pero poquito. A mí me decían, señora Nancy, ¿por qué se toma esa agüita de la marihuana? Le decía, es que hace mucho frío, uno tiene malestar de estómago o así. Yo le decía, uno se acuesta, se la toma y duerme, y suda uno. Y al otro día lo ponía uno a trabajar. Chancapiedra, para las piedras en los riñones, riñosan, prostasan. Esas son callos, sopa, mazamorra y de maíz. Sorcilicio, eso es más como de jardín, sobre todo un aroma. ¿Bota aroma? Sí, sí. Esa es la que dice que tiene olor. ¿Cómo dijo que se llamaba la segunda que tocó? Sí, es llamada artilucho. Porque lo así, los disfruto. Con la llama de los dioses. Listo. Uy, esta está bellísima. O sea que está. Para que suelte el olor, toca frotarla. Sí. No, ella misma, esa misma. O sea, ella misma. Bota su olor, sí. Quizá Alfredo nunca llegó a imaginar que la invitada especial de esta velada, la reina de los jardines del 2019, para el deleite de todos ustedes, fuera la ruda. Por ahí hay ruda, ¿cierto? Su nombre científico, Ruta graveloens. El principal componente que extrae de esta planta es el glucósido, llamado rutina, que se encuentra sobre todo en las hojas. También se extrae una esencia incolora y ligeramente amarilla de un color intenso. Las virtudes de esta planta derivan principalmente de la acción de la rutina, que es capaz de aumentar la resistencia de los capilares sanguíneos, evitando su rotura y las consiguientes hemorragias que podrían aparecer. También es una planta muy rica en vitamina C. pero más que para combatir el escorbuto, se utiliza para prevenir aquellos casos en los que hace falta reforzar los vasos capilares. La esencia tiene una acción emanegoga, es decir, aceleradora de la menstruación, pudiendo llegar a ser abortiva, ya que se ejerce una potente acción sobre el útero. Es una esencia muy tóxica, hay que manejarla con sumo cuidado, pues en caso de intoxicación pueden aparecer hemorragias, confusión mental, problemas digestivos e incluso puede sobrevenir la muerte si la dosis es excesiva. Otras propiedades de la ruda son las que se le confieren y que posee acciones antiespasmódicas, sudoríficas y antihelmínticas, aunque estas propiedades no son tan importantes ni tan intensas como las primeras. Una de las plantas para nosotros sagradísimas, ¿sí?, y de gran respeto, que es la nuestra planta ruda, ¿sí? Entonces, ella, como también tiene su femenino como y su masculino, como yo muy bien decía, que es una de las otras plantas que requieren también su respeto, que es el romero, que muchos de ellos la utilizan para también para consumir. Esta también es para consumir, muchos de la utilizan con huevito, ¿sí? Hace su medicina con huevito. Es una planta que creo que muy bien se sabe, es una planta abortiva, ¿sí? Es una planta también que produce limpieza, o sea, diarrea, como para que me digan, para que me entiendan, ¿sí? Produce esa limpieza de cuerpo, depende también cómo se utilice. Es una planta que se combina con unas ciertas plantas, no con todas. Las combina con otras plantas que no son adecuadas, puede producir enfermedad. Entonces ella es una planta también incluso celosa. Para sembrarla no puede estar cerca a otras plantas porque se las come o no crece, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con el romero. Tiene ese mismo poder, tiene ese mismo, esa misma fuerza. Y estamos hablando de solo de esas dos plantas. El tema de, como muy bien decía, la ruda es... Como el romero es una de las plantas espirituales fuertes, y ambas limpian casa, limpian hogar, limpian cuerpo, limpian familia, ¿sí? Ambas son celosas, ambas son abortivas, ellas no se pueden unir, una se come la otra, es eso, o una tiene más propiedad que la otra, si ambas están sembradas ahí, una coge más propiedad que la otra, una crece, ustedes han visto que la ruda crece, se expande a... Lo mismo el romero se expande harto. Entonces depende también del lugar, del territorio o cómo se siembra. El romero puede acabar a la ruda o la ruda puede acabar al romero. Como también si uno corta el romero, se marchita totalmente. Y lo mismo pasa con la ruda. Si uno la corta, se marchita totalmente. Si uno quiere, por ejemplo, una planta que tenga en su hogar, me mencionaba la ruda, y algo va a pasar, la planta comienza a tener otro tipo de comportamientos. Cuando uno empieza a leer nuestras plantas medicinales que tenemos en nuestro hogar, empieza a ver esos comportamientos y uno dice, va a pasar algo. El solo hecho de que se cunda de moscas, el solo hecho de que se cunda de otro tipo de babosa, o sea, hay las plantas también nos avisan y sienten esos presentimientos, y ahí es donde uno ve lo que uno habla de nuestros seres mayores. Esos son nuestros seres mayores, son nuestras plantas y nuestros animales, y a estos son los que tenemos que entenderlos y comenzar a comprenderlos. Cuando comprendemos nosotros esos seres mayores, podemos estar en una estabilidad hacia esa gran madre tierra, nuestra gran Nichahuay, en ese vientre materno. Por ejemplo, en el caso de que sus mercedes invitaron hoy a la señora Ruda, o nosotros que nos gustan las planticas y la cuestión de la ruda, si uno preguntara a los abuelos, a las abuelas sobre todo, porque es más, da como una planta femenina, la hora de cogerla es entre 7 y 8 de la mañana. Y ahora que comience a calentar algo de sol, que eso nos la ayuda a botar todas sus propiedades, ¿no? Es curiosa porque entre el trabajo de las plantas dulces y amargas clasifican ambas. La otra es que es una de las plantas más conversadoras que hay. Ella y el romero son las que más hay que conversarles, porque a veces lo único que hacemos es lo que dice su merced, bueno, hace uno todo el trabajo y todo eso, pero hay que meterle mucho propósito. Es una de las plantas más entendidas y a veces es por eso que no se nos adapta a la casa y no se nos adapta a lo que nosotros queremos, pero a las plantas hay que hablarles mucho, demasiado. Se perdió lo... O a lo que decía su merced de volver a retomarlas es porque hay gente que la ruda la utiliza para todo, para todo. O sea, es un hijito, es un hermano, es la mamá, es el papá. Entonces la trabajan mucho, mucho con la palabra, o se trabaja mucho con la palabra la ruda. La otra es que imaginémonos que nos pase lo que le está pasando a Venezuela, ¿no? Sabemos que interiormente Venezuela le tocó volver a las plantas. Entonces ese es el concepto, es de no olvidar esas propiedades que tiene, y en un futuro cuando colapse la medicina, pues, ¿qué nos tocará? La otra cuestión es que nosotros siempre queremos es la medicina mágica, la de los 5 minutos. Nos tomamos una pepa y eso. Y en cambio las plantas pues se demoran, pero no tiene contradicción. Su merced puede estar trabajando con la ruda y se puede tomar sus chichas, sus guarapos, y no pasa nada. En cambio con la otra medicina sí, tómese esto, pero nada de consumir alcohol, nada. Entonces es una excelente planta, para mí es una excelente planta. Nosotros la trabajamos mucho. Carlos Arango. La ruda y cualquier planta no se debe cortar cuando está en floración. Es más bien tratar de, digamos, porque la le quita a uno como la energía. Entonces es tratar de que cuando uno la vaya a podar y todo, que no esté florecida. De la experiencia que yo tengo con la ruda, de la conexión que tengo, sí es una planta para mí que es una planta de poder bastante mágica, que precisamente celosa y que no prende fácil. Entonces, para muchas cosas la uso, pero principalmente desde la parte, digamos, como de la agricultura, en el control, digamos, como de plagas, como repelente. Sí hago como maceraciones y infusiones y fermentos a base de ruda, tabaco, ají, ajenjo, otras cositas, y con eso básicamente es que yo riego cuando riego. Pero he aprendido que más que la fabricación de ese repelente, me funciona más como teniéndola viva dentro de la huerta, en diferentes puntos, mezcladas con hierbas dulces, mucho aromáticas amargas, aromáticas dulces, pero ella particularmente funciona mucho como repelente, y procuro tenerla viva. Casi no logré que me prendiera. Tal vez duré unos 4 o 5 años tratando de que en la casa cogiera, porque no sé, me estaba cuidando, seguramente. Entonces cuentan que cuando la ruda comienza a achilarse en el jardín o en la huerta, es porque está trabajando, es porque está absorbiendo de pronto energías negativas que le están tratando de hacer daño uno del exterior. Y ella precisamente pues se achila y se vuelve una nada cuando está haciendo su trabajo. Entonces eso por una parte, se mantiene mucho solita, hay que ponerle atención, pero por los laditos, porque ella, digamos, así como es celosa con unas cosas, y de pronto alguien va y la mira con ojos que no debe, con envidias, con cosas así, le echan mal de ojo a la ruda. Como esquejes, prende durante un tiempo y depende de sacar el esqueje muy fácil, el que no sabe esqueje, simplemente se saca una ramita relativamente tiernita, se le pela la parte de abajo, se le quita la rama, se le da una rajita, se le mete algo de sábila y se clava en la tierrita. De pronto durante algunos tiempos se mantiene, durante otros tiempos se puede morir, pero a veces de pronto ella comienza a crecer muy bien. La reproducción de la ruda por semillas es un poquito más compleja. Por ahí estas que están por ahí, algunas ya tienen como su semillita. La más fácil es dejarla que se seque y que la misma plantica ella, por voleo ella, le va botando los hijitos ahí en el lado. Esa es la que a mí más me funcionaba para reproducirla. Pero realmente hago a veces también unos baños, sobre todo ya finalizando el año, con la rudita, con la estrancadera, y pues cada uno le pone su propósito. O eso lo hago yo, no tengo algo que me diga, no, es que tiene que pedirle a esto, sino que tiene que pedirle a ellos, sino más bien como un propósito muy particular de cada uno, y Y de pronto con los huevitos también sabe rico. Miguel Montaña. Desde muy pequeño me muevo. No he sembrado una planta en la vida. No he tenido un perro que me acompañe años. Pero en una época de la vida, hace mucho tiempo, alguien me regaló una mata y era una planta, una ruda. Yo la tenía en mi cuarto, vivía solo en un cuarto y ella era mi compañera. Fue algo, una temporada bonita, para que, no sé, tal vez era como por la energía de la planta, era la única que me acompañaba en esa época. Conversaba mucho con ella y ahorita que hablaban, la tenía sembrada en la parte izquierda de mi casa. Ahí estaba en la puerta y pues fue una amiga mía durante mucho tiempo hasta que me volví a mover y pues se la regalé a alguien y espero que haya crecido y que esté bien. Sol, solecito, caliéntame un poquito por hoy, por mañana, por toda la semana. Lentamente empieza a clarear el día. Aunque aún no se asoma el abuelo sol, el hormigueo constante sacude la plaza por todos sus pasillos, estancias y recovecos. A hombros llevan atados, bultos, paquetes, racimo sobre racimo, penca, tallo y ramillete, plantas y plántulas, ramos de flores y bejucos, productos de la Sierra Nevada de Santa Marta o del Amazonas peruano. La plaza es una atípica pista de carretas, del ajite y el boleo de una plaza en el esplendor del alba. Camila Arias. Hay una medicina muy bonita con la ruda para cuando uno está muy triste, ¿no? Y es preparar el cacao, ojalá si uno puede conseguir pues el cacao, sino pues el chocolate que consumamos normalmente, y se le ponen unas tres ramitas de ruda. Inmediatamente te lo tomas así caliente y tú sientes ese fuego, como que esa tristeza y eso como que te tenía arrugadito, como que vuelve el espíritu a encenderse, ¿no? Entonces la he usado de esa manera y cuando la consumo así es como que siento así el poder que de una forma como que vuelve y me enciende el espíritu, digo yo. La sopa que hay que hacerle a la mamá después del parto, que es con quinoa, que viene siendo la quinoa como la energía femenina, ¿no? Auyama, que viene siendo también como parte también de esa energía femenina. Le ponen las hojitas de ruda, lo que tú decías, tiene como esa facultad, le diría yo, que puede ser tanto femenina como masculina, entonces ellas la llaman en esa sopita para traer la energía masculina, y las verduritas que le quieras picar, y eso tú te tomas esa sopa y es pero literal que empiezas a sudar y es como que uy, huepucha, y parece usted después de haber comido y se le mueve el piso, se le mueve todo. Entonces es una sopita así como súper clave. Las parteras con las que yo me he formado, esa es la receta pues que para un posparto hay que hacerle a una mamá. Y cuando leías lo de por qué, como las, lo que contiene, cuando mencionaste la vitamina C, hice clic de por qué es que es abortiva, ¿no? Cuando la mujer no quiere quedar en embarazo, debe consumir mucha vitamina C. Limón, naranjas, tal, o sea, entonces ya saben que la rudita ahí clave. Y dentro de como la medicina que yo he creado para la mujer, desde que me formé como doula, hice un preparadito para acompañar la menstruación y es ruda, canela y orégano, esas tres plantitas como un regulador, y pues obviamente en el momento de tener la lunita, pues como es un proceso de nosotras como de limpieza, ¿no? De vaciarnos, realmente tomar esa infusión ayuda a que evacuemos, a que botemos lo que tenemos que botar, tanto física como emocionalmente y espiritualmente. Ruda, canela y orégano, en medidas muy pequeñas, ¿no? Y pues pasan también por todo un proceso de secado, en donde pues las pongo en mi casa a secar boca abajo, las mantengo con vibraciones, les canto, les hablo, con inciensito las limpio, o con salvia también, utilizo mucho la salvia cuando estoy secando las plantas. Y en el momento de disponerlas a secar, lo hago en cierta fase de luna, y cuando ya voy a cogerlas, a tomarlas secas para ya hacer la mezcla, también lo hago en una fase de luna particular para que beneficie a la persona que vaya a recibir esa medicina. Hay que saberla usar y hay que saberla tomar, ¿no? Como todas las plantas. Aquí hay unas indicaciones de cómo utilizar la ruda. La infusión de ruda para facilitar la menstruación. Se prepara un puñadito pequeño de hojas de ruda en una taza de agua hirviendo. Se pueden tomar hasta 2 tazas al día. En cataplasma, para abscesos y forúnculos. Para ello debemos tener la planta fresca. Se machaca y se coloca sobre el absceso, cubriéndola con gasa. La esencia no está recomendada salvo prescripción médica. Otras formas de administrar la ruda son en forma de polvo, de extracto fluido, de tintura y también como infusión de uso externo, pero siempre bajo control de personal autorizado. ¿Para baños? Otras veces para... Algunas mujeres cuando tienen bebés se lo comen con huevo. ¿Para que la matriz se endurezca? Para el dolor de estómago. Para floreros. La ruda, aquí llega por camionadas de ruda. Yo salí afuera y camionadas de ruda, y es la que más se vende. Cuando he estado otras hierbas que traigo, se venden, pero más poquitos. Pero la ruda se vende en cantidad. No sé, tiene algún misterio, alguna energía, porque la consume mucho. A nivel nacional, vienen de la costa, vienen del llano, vienen de Antioquia, de Anguila, de Tolima, toda la gente, lo más que llevan es ruda. Yo en el momento comercializo la ruda. Es un producto que como esotérico para los baños, para alejar las malas energías, para sacar los diablos, las diablas. Inclusive la ruda se puede utilizar como para sacar biodiesel. Con la ruda, pues esta inclusive la utilizan para las comidas. La abuela lo utilizaba para hacer los huevos y el chocolate. La ruda es todo el año. Depende cómo se dé, como el cultivo y que ella se coge por esquejes. Y bueno, usted que sabe más que yo, venga a ver. ¿Cómo es que se coge la ruda? Venga a ver. Sí. Sí. Entonces, esa, a medida a que se van cogiendo, van saliendo gajos y se van seleccionando el que tienen a la flor, se recoge y el que no se deja, sirve para los 8 días. Y así es la cosecha permanente. La ruda, porque pues además de ser medicinal, entonces tiene, aleja las malas energías, da protección, todo ese tipo de cosas, liberación, todo eso. Digamos, yo uso mucho la ruda para la migraña, es súper buena. En infusión, eso sí tienes que tener cuidado porque es súper fuerte, es abortiva, pero es súper buena. Hay la ruda que es para colocarla en los floreros con la flor amarilla, para un dolor de estómago, para calmar la matriz cuando se rebota con la ruda. La ruda. Esto es para florero y para baños también. No es propósito de este podcast buscar una cura para los males, vicios y enfermedades que aquejan y achacan a la bella Bogotá. Quizá eso es lo que nos hace falta, apropiarnos de las medicinas. Si la ciudad está enferma, lo más sensato es compartir este conocimiento y procurar el alivio, prevenir el malestar, sanar. Radiando con la comunidad, logramos equiparar fuerzas con el proyecto Hierbas al Parque, que trabaja en la localidad de Mártires, ambos proyectos haciendo una observación de la plaza. Por ello, compartimos algo de la sabiduría allí compartida. Con la medicina lo que hacemos es reaccionemos nosotros con ese espíritu. Escuchémoslo y también compartamos ese saber y ese conocimiento que a veces nos explota en nuestros hogares, los problemas grandísimos que tenemos. Con la medicina lo hacemos, nosotros consultamos, vamos a un espacio y con nuestra medicina nos desahogamos. Hagamos. Si no utilizamos nuestra medicina para eso, no estamos funcionando. Porque ella es la que nos cuida, ella es la que nos orienta, ella es la que nos escucha. No solamente para decirle tan bonita, venga la cuido, sino también para que nos escuche. Y esas son nuestras plantas. Y sigan tejiendo esos hilos de sabiduría y de conocimiento que han adquirido. Tanto como me dicen, en la plaza hay muchos saberes que son propios de nosotros, de nuestros pueblos indígenas, y que compartiendo con nosotros podemos identificar que hay mucho, mucho de lo que está en ese lugar y que a veces ignoramos directamente. La utilización de plantas medicinales se ha producido en todas las culturas desde tiempos remotos. Su uso en infusión, cocimiento, maceración, responde al método más primitivo y no por ello menos importante, cubriendo un gran abanico de funciones. Se trata del sistema más elemental y sencillo para conseguir el equilibrio entre las funciones orgánicas. Lo mismo que en otras ciencias que están volviendo a tener auge, como la milenaria acupuntura china, por ejemplo, la homeopatía en Occidente y otras, estamos integrando los conocimientos para conseguir prolongar la salud mental y física a través de las plantas, los arbustos, los árboles y los frutos que nos brinda la naturaleza. La importancia de las plantas para la salud y el buen vivir de hombres y mujeres es notoria cada día. Es por esta razón que la ciencia en general y la ciencia médica en particular se está tomando muy en serio el estudio de las aplicaciones que se dan en la lucha contra las enfermedades que atormentan el mundo. Depende también de la alimentación que ustedes han adquirido en el momento, también depende de cómo está su cuerpo. Nosotros podemos estar muy bonitos por fuera, pero por dentro estamos contaminados, ¿sí? Estamos enfermos por esa contaminación que tenemos en interior. Tomamos Coca-Cola, comemos mano de garguerías, dulce, y no cuidamos nuestro cuerpo. Y al recibir otro tipo de medicinas, pues obviamente nos vamos enfermando. Que ahorita estén buscando las plantas como usos medicinales, no siempre lo han buscado. Todas las aspirinas, pastas, todas las que hemos utilizado, vienen de las plantas, ¿sí? Y han sacado esa esencia vital de nuestras plantas medicinales, ¿sí? Entonces, que ahorita evitemos ese revuelto que hacen, ¿sí? Con otro tipo de medicamentos que nos enferman, ¿sí? Y que estemos diciendo, no, hay que volver otra vez a sembrar, hay que volver otra vez a la semilla, hay que volver otra vez a la medicina. Sí, no nos cura la hierbabuena inmediatamente como nos cura el ibuprofeno o la acetaminofén, pero comienza a limpiar el cuerpo. Está limpiando el cuerpo. Ella tiene una función, como tiene la ruda, como todas las plantas tienen una función, y van limpiando. Nosotros deberíamos, lo que dice ella, deberíamos estar previniendo esa gripa, estén previniendo ese dolor de cabeza y tomar nuestras plantas, ¿sí? Todas las mañanas una plantica dulce, cuando tenemos que limpiar una planta amarga. Pero gracias a las leyes que hoy nos favorecen un poco, pues podemos volver al uso de las plantas y seguirlas recomendando, utilizarlas nosotros y seguirlas recomendando al vecino, al amigo, a la misma familia y comenzar de nuevo. Siempre antiguamente era una plantica todos los días, cualquier plantica, y siempre se estaba consumiendo. Esa es la cuestión preventiva que llamábamos nosotros, ¿no? Que estábamos nombrando. A pesar de que hubo esa inquisición, los abuelos por escondidas daban su medicina y le decía, sí, padre, déle su bendición. Pero quien curaba era la planta, no la bendición. La tradición oral es una de las fortalezas y un bastón de mando para todos los pueblos indígenas, porque ha permitido que esos usos de costumbres que se mantienen en las plazas, que esos usos de costumbres que se mantienen en los saberes de nuestros abuelos, aún perviven. A veces uno espera que si le funciona a usted, entonces me funciona a mí. Si no le funciona a usted, no me funciona a mí. Pero entendiendo más ese núcleo de hogar, esa familia, y ver que eso lo han hecho la abuela, la tatarabuela, y todo eso, uno sabe que eso tiene poder, que tiene fuerza. Algo curioso que me pasó hace esta semana fue que me paré en medio de la huerta y comencé a ver o a pensar en cada planta que hay, me acuerda de una persona. Entonces comienza a convertírsele uno en la relación interpersonal, o por lo menos, ¿de dónde fue que salió esa planta? Ah, esta planta me la regaló fulanito, o esta planta me recuerda a mi abuelita, o esta planta la traje de tal parte, y entonces le está recordando unos lugares y personas. Entonces cuando uno tiene en su huerta muchas cositas y se pone a hacer el ejercicio de dónde la saqué, o esta planta, ¿por qué la tengo aquí? ¿Por qué llego a este espacio? Ahí es cuando uno comienza a darse cuenta de que realmente las plantas vienen con relación. Los más jóvenes de pronto no llegamos a entender un poco cómo fue creciendo la ciudad y cómo de pronto la misma ciudad se fue comiendo el espacio. Y pues en estos momentos comienza uno a entender la importancia de que ese lugar permanezca, porque es como ese nodo, manteniendo, digamos, como una tradición, un manejo, y está manteniendo en determinado momento vivo como ese conocimiento. Yo me acordé ahorita de como con la pregunta de que cuál fue mi primera relación con las plantas, entonces como que me acordé de mi infancia en la casa de mi abuelita, y de la botellita con alcohol y con las maticas debajo de la cama, que ella tiene, que es herencia de la mamá, y con marihuana, con chuchuguaza y otras, que es mejor dicho, y en la cocina detrás de la puerta, lleno de todas las matas así colgadas, pero era lleno, eran como dos costales, costal al lado de la puerta y costal al lado de la pared, como tres costales, y cáscaras de naranja, y yo era como, o sea, y me acuerdo que yo era así como, pero todo eso qué es, y como que me gustaba ir a esculcar qué era lo que mi abuelita tenía ahí, ¿no? Y eran todas esas plantas que ella guardaba y antes. Johanna. Ese primer contacto eché cabeza, pues, porque yo he sido muy citadina, desde las plantas que tienen en la casa, ¿no? Como para adornar, que se vea bonito y no sé qué, ta, ta, ta. Y ya después recuerdo es cuando precisamente a mí me llega mi primera menstruación, que empiezan a contar, pues, como a recomendarme, ¿no? Ah, el cólico, yo siempre tengo como entendido a eso, entonces, ay, que sí, que la hierbabuena, que no sé qué, que la canela, qué tal, y ahí entonces yo empiezo, o sea, para mí es como ahí, es otro clic con las plantas, a partir de ese momento, empieza ahí como, y a partir de ahí creo que he quedado enganchada con el tema de las plantas, y además por sus sabores, personalmente creo que los sabores son así como, a mí me... pues me doy cuenta como que las plantas están muy relacionadas al tema de los rituales, ¿no? Como a la ritualidad y como a esa intención, que la vez pasada hablábamos con el compañero, que él decía como que los rituales es todo, ¿no? Puede ser todos los actos. Ahí la vuelta es como la intención que una le coloque a cada acto que coloque. Y creo que cuando una habla de ritualidad, pues como que retoma las plantas, y creo que es por el poder que tienen esas plantas, ¿no? Como el poder curativo, poder, o sea, desde lo místico, desde lo medicinal, desde todos los lugares, y pues eso, como que hago esa relación del poder de las plantas y el poder del ritual que está en la intención. Pero si uno se sienta a recordar y decirle, por ejemplo, lo que acaba de decir mami, pero podemos utilizar la hierbabuena para el dolor de cabeza. Tenemos una tarea de recordar. Y si escuchamos a veces atentamente a la mamá, dice, oiga, es cierto. Cierto, de mi mamá me daba eso en la mañana y eso. Y comienza ella a recordar y vuelve a reelementarnos. Le dimos, como se dice, le dimos un chamizo al fuego para que el fuego prendiera. ¿Sí? Entonces necesitamos dar esos chamizos a nuestras madres, a nuestros padres, porque ellos saben, ellos conocen, ellos compartieron, y ellos necesitan recordar, y cuando recuerdan, eso es el mejor ejemplo para que ellos comiencen otra vez a recuperar lo ancestral. Indra Salamanca. Bueno, digamos, mi contacto con las plantas, pues, viene de mi abuela. Yo, pues, sí crecí aquí en la ciudad, entonces... pues no fue así algo muy extenso el conocimiento, pero pues siempre uno tiene la abuelita que le le da el remedio natural a la infusión y digamos que ese es como el primer contacto que tiene uno. Yo me he venido acercando más a las plantas desde hace unos años, pues cambié mi conciencia, yo soy vegetariana, tengo mucha conexión con los animales y ahora estoy también pues con el tema del emprendimiento de los jabones naturales y la cosmética natural, y poco a poco, o sea, ha venido como llegando ese cambio de conciencia de volver otra vez a las raíces y de volver a nuestra tierra, a nuestras plantas. Hay otra cosa que las plantas tienen, pues están donde deben estar. Entonces, por ejemplo, ahorita, digamos, la gente dice que malezas, ¿no? Pues lo que pasa es que cada hierba está donde debe estar. Entonces hay mucha gente que ya ha comenzado a sacar esa palabra y dice, no, son buenezas, lo que pasa es que la gente no sabe para qué son. Entonces la gente pasa por ahí, las ve plantas silvestres, pero depende del entorno. Las plantas crecen porque tienen que crecer ahí, porque son la medicina que tiene que haber en ese lugar. Y así mismo vuelve uno a ligar un poquito como toda esa información genética que hay en la realidad de las plantas y de la naturaleza con todo el tema, digamos, como de la cosmogonía. Entonces eso también es interesante, que ya que estamos interesados en el tema de las plantas, comencemos a verlas desde la forma fractal y geométrica. Entonces cuando tú coges una rosa y la miras desde arriba, o cuando tú coges una suculenta y la miras desde arriba, y comienzas a analizar realmente cómo es la geometría, vas a encontrar exactamente esa misma forma de crecer en prácticamente todas las plantas. Jennifer Duarte. Creo que es como lo mismo que hablaba de los fractales, porque pues igual es como todo atracción, ¿no? O sea, las mismas plantas lo van llamando a uno. Yo soy de mi familia ninguno es de plantas, ni de abuelos, ni nada. Realmente mi primer acercamiento fue pues con la marihuana, pues inconscientemente, pero yo empecé a leer sobre ella y empecé a mirarla espiritualmente. Sin ser consciente, pero yo siempre la llevé así y hasta el momento en la que me ha guiado. Y así mismo fue llegando también la coca y otras plantas que me han acompañado. Entonces... La verdad, nosotros soltamos poquitas cosas, pero tratamos de alguna otra manera que ustedes entiendan la importancia para nosotros como pueblo que sobrevive, vive en su territorio, mantiene su cultura, sus usos y costumbres. Hemos perdido esa interacción, ¿sí? Entre nosotros. Nosotros también somos medicina. Sí. Entonces, como medicina también tenemos que tener esa responsabilidad de saber para qué vamos a entregar medicina. Entonces entiendan que la medicina no está para todos, o sea, toca revisar, mirar y consultar. Ahora hay unas medicinas que lo toman las mujeres, otras que lo toman los hombres. No todas las mujeres toman la medicina de los hombres, por eso uno va a mirar que las mujeres no poporeran, o las mujeres son las que tabaquean y los hombres no. Cuando uno teje con la madre tierra, somos hermanos. Siento que realmente la Madre Tierra hace un llamado muy fuerte y ver cómo se va conectando esa sanación, ¿no? Y esa reconexión, ese volver a recordar de dónde venimos, ¿no? Y lo agradezco porque veo que en muchos de ya lo que hemos ido compartiendo entre nosotros, la palabra y las acciones que hemos venido desarrollando, siento muy fuerte esa conexión con el fuego y con ese propósito, y es la integralidad y el equilibrio de lo masculino y lo femenino, ¿no? Creo que es algo que en cada uno de nosotros y en cada uno de los pensamientos se ha venido trabajando muy fuertemente. Este podcast es un proyecto seleccionado por la beca SECAWEB para creación de programas de radio comunitaria, Programa Distrital de Estímulos 2019, y DARTES. Creación y dirección, Dani Javier Toledo Gómez. Todo acto de agradecimiento engendra fuerza, dulzura y bondad. Reconozcamos el principio sagrado de la existencia. Empecemos agradeciendo al origen de la vida, a la vida misma, a la madre de las madres,